7 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Vamos arrancando, transitando la última hora del programa. Acá en Villa Allende, en Sierras Chicas, bueno, el sol que hoy que viene. Las temáticas que nos atravesan, no solo ahora, sino desde ya hace un año un poco más ya. Que es el tema pandemia, el tema salud, Karen. Así es. Y para eso tenemos del otro lado de la línea a Gabriela Barbas, quien es secretaria de Prevención y Promoción de la Salud del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Buenos días, Gabriela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días a todos. Bien. Gabriela, conociendo que a la provincia llegaron más de 75.000 nuevas dosis, tenemos entendido que es la partida más grande que llegó de una sola vez a la provincia, ¿no? Sí, exactamente. Eso llegaron el día domingo de la vacuna Sinopharm, 75.200 dosis, que se van a distribuir en más de 400 municipios, priorizando las poblaciones que venimos informando, que son las mayores de 70, luego avanzamos las mayores de 65, y con esta partida ya podemos avanzar en los mayores de 60 con comorbilidad, recordando que siempre deben estar inscritos en la página oficial. Uh-huh. ¿Tienen previsto que lleguen más dosis a la provincia en los próximos días? Aún no tenemos ninguna confirmación del Ministerio de Salud de Nación. En principio, por como viene la dinámica, todas las semanas se están ingresando distintas cantidades de dosis en la provincia, pero bueno, esto es muy importante, seguir avanzando en el proceso de vacunación y seguir avanzando en cada una de las localidades como se está avanzando. Si pudiéramos tomar un porcentaje de la cantidad de vacunados hasta el día de la fecha en la provincia, ¿cuántas dosis ya fueron colocadas? Nosotros tenemos, por ejemplo, lo que es la población de mayor de 70 años, el 44% ya se vacunó. Del total de dosis recibida, que es lo que vos me preguntás, más del 85% se ha aplicado. Recordemos que la última tanda la hemos recibido el día domingo, ¿no es cierto? Y hoy estamos recién a martes. Así que realmente se tiene una velocidad de vacunación muy importante, no solamente acá en Córdoba capital, sino cada una de las localidades, el gran esfuerzo que está haciendo para colocar rápidamente las vacunas cuando llegan a su localidad. Hay algo, Gabriela, que también queda en el tintero relacionado justamente a la vacuna, porque hay personas que todavía no comprenden cómo funciona. Es decir, sabemos que en este caso, para ejemplificar, el presidente Alberto Fernández fue inoculado y lo mismo se contagió, digamos, de COVID-19, ¿no? Pero la vacuna tiene un porcentaje quizás mínimo que no cubre, por supuesto, dadas las condiciones en que fue producida a gran velocidad. Sí, a ver, esta vacuna, al igual que es la vacuna de la gripe, el gran objetivo es disminuir la mortalidad, es decir, va a cubrir fundamentalmente lo que son los cuadros graves, las internaciones y los cuadros fatales. Es decir, si yo estoy vacunada tanto con una o dos dosis, primero, si me pongo una dosis, tiene que pasar al menos 14 días para que el organismo tenga el tiempo suficiente de producir anticuerpos. Y luego, que ha pasado ese lapso, yo lo mismo me voy a poder infectar y puedo contagiar. Lo que sí no voy a desarrollar es un cuadro grave o un cuadro letal, pero tengo chances de infectarme. Por eso es tan importante que, a pesar que estemos vacunados con una o con dos dosis, seguir sosteniendo las medidas de prevención. Es decir, el hecho de haberme vacunado, eso no me exime a que no utilice más barbijo, a que ahora yo me pueda reunir con quien quiera y de la forma quien quiera. Y no es así, porque sabemos que las vacunas, lo que sí, claramente su alta eficacia es para los cuadros graves o fatales. Claro, deberíamos llegar a un número muy alto de inmunidad social, como le dicen, la inmunidad de rebaño, para recién poder ahí empezar a debatir sobre las próximas medidas sanitarias. Exactamente, eso se viene diciendo desde el momento cero, que al menos el 70% de la población debería estar cubierta para uno pensar que tiene una inmunidad adecuada en toda la población. Por el momento, en donde la producción de vacunas a nivel mundial aún es escasa para lo que requiere la humanidad, y si bien Argentina es uno de los pocos países que comenzó su proceso de vacunación, estamos recién en el comienzo, y es muy necesario hoy más que nunca, que estamos entrando en el otoño, que estamos viendo el aumento de del número de casos y que la estrategia de vacunación, si bien camina, no está en el ritmo que necesitaría la población, es seguir sosteniendo. Seguimos viendo que los principales lugares de contagio son las reuniones sociales, las reuniones familiares, en lugares de distracción. Entonces, es muy importante esto, ¿no? Si me voy a juntar, voy a tener una reunión que sea con pocas personas, en lugares ventilados o al aire libre por un corto tiempo, porque el virus está circulando. El virus nunca dejó de circular. Claro, ahí es importante también hacer hincapié porque, bueno, hay especialistas que están pidiendo justamente que las clases, por ejemplo, vuelvan a ser virtuales y lo consideran como una fuente de contagios. Nosotros lo que estamos viendo con el retorno a la presencialidad es que si bien se han detectado casos positivos y se han aislado un alto número de burbujas, no se han generado brotes intrainstitucionales. Es decir, igual que lo que pasa con los lugares de trabajo, la gente no se infecta en el lugar de trabajo, no se está infectando en los colegios, se está infectando en los lugares de distracción o en las reuniones que se hacen. A ver, empieza la presencialidad, no podrían los niños de una burbuja u otra burbuja juntarse por la tarde en los domicilios. Sin embargo, la sociedad lo está haciendo, pero no se están infectando adentro del hogar. Entonces, donde más tenemos que reforzar son las acciones y las actividades que nosotros hacemos luego de nuestra jornada de trabajo, luego de la escuela, siguiendo las premisas claras, porque si hay algo que hemos aprendido es que el distanciamiento, el uso del barbijo, la ventilación de los ambientes es fundamental para cortar la cadena de contagio. Gabriela, ¿cómo te va? Adrián te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Adrián? Con respecto a hoy a la mañana nos levantamos, o ayer más bien finalizando el día, con que los intendentes piden restricciones horarias. ¿Salud recomienda estas restricciones para toda la provincia? Mire, Salud lo que hace es recomendar y acompañar a cada localidad de acuerdo a su realidad sanitaria. Y esta realidad sanitaria también hay que contextualizarla en la realidad social y económica de cada localidad. Por eso es la autoridad local la que termina de tomar las medidas que son adecuadas son aquellas medidas, primero que la población las pueda acatar, que pueda haber un control del cumplimiento de la medida y un seguimiento de esa medida. Por eso hoy es tan importante, primero, profundizar el trabajo con la comunidad y la responsabilidad social individual, profundizar las acciones sanitarias, el testeo temprano, si tengo síntomas, no concurrir al lugar de trabajo, el rastreo y el aislamiento de los contactos estrechos son las primeras medidas que hay que profundizar en una primera instancia. Volviendo al tema de contagios también, bueno, de la mano también de lo que dijo la ministra de Salud, Carla Bisotti, que las tres semanas que siguen son semanas claves, ¿cómo ves vos, Gabriela, el escenario en estas semanas que siguen? Es un escenario muy complejo, ¿no es cierto? El número de casos va a seguir incrementando. Lo que se trabaja intensamente es en la velocidad en que incrementa el número de casos. Por eso es tan importante que hoy no es suficiente que un par de personas respeten el protocolo y respeten las medidas de prevención, sino que toda la sociedad entera, en el rol que nos compete a cada uno, es poder hoy más que nunca evitar reuniones sociales, evitar reuniones familiares. Si estoy con síntomas, testearme rápidamente y no concurrir al lugar de trabajo, porque las próximas semanas van a ser semanas muy complejas y sí hay cuestiones que están en nuestras manos, que son estas medidas que permitan disminuir la velocidad del aumento de casos. Va de la mano de las nuevas cepas que están circulando en el país y también preguntarte, Gabriela, ¿qué situación está la provincia de Córdoba en relación a eso? Las nuevas cepas, por supuesto, que están circulando en la región y es cuestión de tiempo esperar que circulen de manera comunitaria en nuestra provincia. Nosotros ya lo hemos detectado en viajeros específicamente, por eso es tan importante hoy. Primero, que no están recomendados los viajes al exterior. Si estoy volviendo del exterior, aislarme rápidamente, testearme y seguir profundizando estas acciones epidemiológicas que van a permitir que se dilate la circulación comunitaria de estas cepas. Pero es muy compleja la situación latinoamericana, es muy compleja la situación del mundo. Ya vivimos y vimos lo que está sucediendo en Europa, en Estados Unidos y en el resto del continente. Córdoba ni Argentina va a estar exento de esto, pero sí podemos dilatar esta escalada del número de casos, hoy más que nunca con las tareas, como vuelvo a decir, que cada ciudadano tenemos, y nosotros como equipo de salud seguir trabajando intensamente en profundizar estas acciones. ¿Han aumentado también el número de camas críticas para adultos con COVID? Sí, eso fue un trabajo que se viene haciendo en el momento cero. Hay más de 4.300 camas con oxígeno, es decir, la capacidad del sistema sanitario se ha seguido fortaleciendo, pero también recordemos que todo sistema sanitario también tiene un límite, como se ha visto en el mundo entero. Entonces, justamente lo que se tiene que evitar es el colapso del sistema sanitario. El año pasado no hemos tenido un colapso, sí ha estado muy estresado el sistema, pero no hubo colapso. Este año se está trabajando intensamente para eso, para que toda persona que requiera internación pueda tener la disponibilidad de una cama, pero para eso tenemos que fortalecer el paso previo, que la cantidad de contagios sean bajos, ¿no es cierto?, para evitar el colapso sanitario. Claro, que va de la mano también con la cantidad de estudios que se vayan realizando, que de hecho en los últimos días hubo una gran demanda de personas que querían hacerse tanto PCR como test de antígeno. Exactamente, hubo una gran demanda. Por suerte, nosotros venimos fomentando, tuvimos épocas que la gente no adhería al testeo y no se testeaba. Ahora se incrementó la demanda, hay centros de testeo en distintas localidades, aparte del sistema de salud, sino también hay centros de testeo en otros lugares ubicados, como en algunas terminales, acá en Córdoba, en el centro de convenciones, en plazas, etcétera. Por eso es muy importante testearse rápidamente, que es uno de los ejes fundamentales de nuestras políticas sanitarias. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nexo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta allí las palabras de Gabriela Barbas, quien es secretaria de Prevención y Promoción de la Salud de la provincia de Córdoba. Bueno, dando un pantallazo y un panorama de lo que es la situación sanitaria en nuestra provincia. Bueno, y sobre todo muy claro con respecto a dónde se están dando los contagios, ¿no? No es en el trabajo, no es en el colegio, se están dando en las reuniones sociales, bueno, evitarlas ya directamente. El número, y si de hacerlo al aire libre, ¿no? Justamente los lugares ventilados, ya están reafirmando la, creo que va para ese lado las cuestiones de prevención. Lo decía la secretaria de Salud, Gabriela Barbás, que son fundamentales ahora mismo ya para prevenir lo que se viene, ¿no? 19 minutos de las 12 en todo el país.